Afortunadamente, el artista inspirado como Cochina Pastori no ha podido venir. De hecho, ha cogido un pequeño rebote porque se da cuenta de que en el cartel han escrito mal el nombre. En vez de Godzilla, que es OD, pone Godzilla. Entonces, hemos quedado chavales y han dicho que no venía. Y en su lugar, hemos venido nosotros, que nos queremos presentar. Somos los hijos de Gusano Strong. Somos un grupo dedicado a la investigación esotérica de la música en sus diferentes tonalidades y modalidades. Y, en fin, venimos de una extensa gira por Japón y Europa del Este. Llevamos más de 20 años haciendo esto. Y espero que a todos entretengan los pequeños paisajes impresionistas que intentamos dibujar con la música. Lo que hemos dibujado anteriormente es un tema que se llama la Temptance. Esto es así, hay que tener mucha temperancia en la vida, así que, y el siguiente tema que vamos a presentar es muy bonito, se llama La Luna. Yeah. Ya está, no pasa nada. Vale, no hace falta una amiguita más de monitores de todo. A este no lo escuchamos y que a la mano que le encienda el monitor. Bueno, veo que parece que no, pero uy, qué bien que lo estamos pasando. El concierto anterior se invitaba a la gente a respetar el ambiente y no fumar. Yo aconsejo que para tragaros este concierto fuméis todo el cojo. ¿Qué le ha pasado? Vale, tú me escuchas ya por ahí, rayo mío. ¿Tú me escuchas, hermano, hijo mío? Es que es lo que tiene, nosotros nos probamos, nosotros probamos aquí delante de ustedes. No se llena, en verdad, no. ¿Están los monitores? Llega. Que mete guitarra y me, o sea, mete también por aquí delante también el saxo de Henry, feliz. Como iba diciendo, el tema este se llamaba La Luz. Este siguiente tema se llama La Fox. La Fox. Espontánea y Jorge Gusano Astral, les queremos comunicar, estimados consumidores de música espontánea, muchas gracias por vuestros aplausos. Se agradece su servicio leal, se agradece su presencia y se agradece su atención. Nunca habréis escuchado un dar las gracias aquí en el escenario de forma tan original, lo sé, muchas gracias. El tema que hemos escuchado anteriormente se llama Fox y el siguiente que viene a continuación se llama Les Beats. Por favor, Manu, dale una máquina de humo que yo quiero tener penumbra. Y un poquito de cerveza. Thank you. Muchas gracias. Para finalizar la intervención, el siguiente tema se llama La Justicia. No tengáis miedo, así le acaba pasando todo y acaba todo bien. Thank you. Me gustaría antes de acabar decir, a la verdad, solamente hemos ensayado una vez y todo esto que habéis escuchado no lo habíamos tocado en nuestra puta vida.